dulce amor del alma mía. Oye, mi bien, ese tu rebozo verde más, aquel que para ti fue hecho. Por allá en Santa María, sus colores a mis amores cobijaré. China, dulce amor del alma mía, oye, mi bien, ese tu rebozo verde más, aquel que para ti fue hecho. Por allá en Santa María, sus colores a mis amores cobijaré. Negra bandera, cabellera, es el pendón de mi ilusión. Tu saga lejos y en el reflejo rojo de sangre y de amor. Oye, dulce amor del alma mía, yeah.